Positivo, tenemos que estar. Quiero que me prestes toda tu atención. Por esta frecuencia te la tiro yo. Sintonízame que la buena onda y es tan simple como el tuyo. Hay que reír, hay que cantar, hay que bailar, hay que saltar y transmitir todas las ganas de vivir. Sintonízame que te quiero ver feliz. Sintonízame, sintonízame, que mi frecuencia está cargada de alegría. Sintonízame, sintonízame, porque hay que estar en positivo de verdad. ¡Hey! Luisito, Freddy, ¿se está grabando? Bueno, ahí va. Que terminar con la mala onda, de una vez por todas se tiene que acabar. Ya basta de pálida, no sirve de nada, solo en positivo tenemos que estar. Quiero que me prestes toda tu atención, por esta frecuencia te la tiro yo. Sintonízame en Radio Suquía y es tan simple como tuyo. Hay que reír, hay que cantar, hay que bailar, hay que saltar y transmitir todas las ganas de vivir. Sintonízame con la Radio Suquía. Sintonízame, sintonízame, que Radio Suquía está cargada de alegría. Sintonízame, sintonízame, la Suquía con Luisito es alegría. Yeah. Está bien, Luis, después te paso la factura. Sintonízame, sintonízame, que mi frecuencia está cargada de alegría. Sintonízame, sintonízame, porque hay que estar en positivo en esta vida. Sintonízame, sintonízame, que mi frecuencia está cargada de alegría. Ay, mamá. Sintonízame, matame, sintonízame, porque hay que estar en positivo de verdad. Mueva, mueva la cinturita. Guacha. Los Álamos. Los Álamos.